Saludo. Vero, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, estamos hablando de recorrer, de viajes. ¿Vos te vas de viaje próximamente? Salimos hoy a la tarde. ¡Wow! Ajá. ¡Qué lindo! ¿Y a dónde vas a ir? Vamos a estar recorriendo, por ahora pensamos recorrer el país, pero quizás salgamos también en un Renault 12 Break. Modelo 89. ¡Apa! Pero es más que un viaje, es una aventura, entonces. Claro, y cuando decís vamos, no vas vos sola. No, voy yo con mi pareja y Pelota, y mi perrita. ¡Ah! Mira vos, qué lindo. ¿Y cómo se les ocurre? Digo, intuyo que son jóvenes ustedes, no sé si tienen alguna actividad profesional o no. ¿Cómo? Porque esto te va a llevar tiempo, les va a llevar tiempo. Sí, sí, David tiene 31 años. Ajá. Y yo tengo 27. Ajá. Hace 5 años hicimos el sur en moto con un carrito. Mira. Y cruzamos a Chile y ahí se nos ocurrió que era lo que nos gustaba hacer y que queríamos vivir viajando. Ajá. Así que conseguimos este vehículo y lo camperizamos. Y bueno, y ahora nos animamos a salir. Mira. David hizo una máquina para hacer artesanías, que es como una taladora mecánica. Esto lo pueden ver todo en las redes que ahora les vamos a pasar. ¿Cómo no? Es con una bicicleta fija, él pedalea y va cortando madera y haciendo artesanías, está muy bueno. Ajá. ¿Y con eso piensan, digamos, sobrevivir? Porque no es un viaje que, digamos, bueno, es una semana, vamos y venimos. Claro. Estamos hablando de un tiempo largo. Sí, no tenemos fecha de regreso, así que sí, con eso y también haciendo música. Él es percusionista y yo toco la guitarra y canto. Mira. Y también vendiendo cositas de macramé, pulseritas, collarcitos. Ajá. Sí. Bien, ¿y para dónde van a agarrar? ¿Empiezan por el sur o se van directamente para el norte? Vamos a ir al norte ahora para salir un poquito del frío. Y después, una vez que hagamos el norte en invierno, en verano vamos a arrancar para el lado del sur. Ajá. Esa es la idea. Igual vamos viviendo todo en el camino. Claro, claro. ¿Y salen? ¿Ustedes son los dos nacidos aquí en Tandil? ¿Viven en Tandil? Sí, somos los dos tandilenses. Ajá, sí, sí. Ajá. ¿Y cuándo nació la idea, más allá de la experiencia anterior? ¿Cuándo dijeron, bueno, conseguimos este Renault 12? ¿Cómo lo consiguieron? Nosotros estábamos juntando para un motorhome, para algo más grande, y nunca llegábamos. Hace años que estábamos juntando y no llegábamos. Y compramos el Renault 12 para trabajar, en realidad, para que David pueda llevar sus herramientas al trabajo. Él es albañil. Ajá, ajá. Y bueno, un día, hace más o menos 3 meses, 4 meses, dijimos, ¿y si salimos en el 12? Y empezamos a pensarlo y vimos otras personas que ya se habían animado, que nos inspiraron también. Eso es lo que tiene de lindo, que nosotros, cuando averiguamos y vimos que habían otras personas, les escribimos y todos nos contestaron que era hermoso vivir viajando, que nos animáramos, que todo se resuelve en el camino. Mira vos. ¿David está por ahí también? ¿Sí? ¿Está con vos? Sí, está por acá. ¿Lo puedo saludar? Hola, David, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Pregunta fundamental, el 12, ¿es naftero? ¿Está a gas? Estaba a gas, pero se lo sacamos y quedó a nafta y nada, anda mucho mejor y bueno, y claro, saldrá un poco más, pero no se compara. Claro. No se compara. ¿Color del Renault 12 Break? De todo un poco, es del 89, así que imagínate, creo que nunca se repintó. Claro. Así claro. Que medio gris, verde, una espalda. Sí, sí. ¿Manejás vos solo o Vero también? ¿Cómo? ¿Maneja uno solo o los dos? Los dos tenemos carnet para manejar. Ir descansando, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Y de la comida quién se va a encargar? Los dos también, siempre, como en casa. Ah, muy bien, muy bien. La verdad que, Verónica, escucharlos a ustedes, a esta posibilidad que uno lo hace en este momento de la vida, después no lo puedes hacer más, porque ni hablar si en algún momento vienen los chicos y demás, evidentemente es un tema de ahora. ¿Y quién fue el que arrancó con la idea? ¿Les pasó los dos al mismo tiempo? Creo que los dos al mismo tiempo. Ajá. Yo soy de la idea, igual, que siempre se puede, que se puede cambiar de vehículo, que uno lo puede acoplar a las necesidades de cada uno. Ajá. De hecho, hay gente jubilada ya que siguen viajando. Mirá. Yo tengo un tío ahora que tiene 70 años y está recorriendo el norte en moto también. Wow. Sí. Mirá. Y la o sea, idea ya es genético. Más o menos los dos a la vez. Sí. Mirá vos. Mirá que bueno, por eso son tiempos, ¿viste? Y decisiones de vida, porque esto más que un viaje es una forma de vida que sí. Ustedes van a intentar. Sí, sí, sí. Y estamos muy ansiosos, tenemos muchas ganas y claro. Lo venimos pensando hace años. Claro. Qué bueno. ¿Y dónde van a dormir? En el auto. Lo camperizamos, hicimos espacio de guardado, hicimos cama. Mirá. Sí. Y también llevamos la carpa por si queremos acampar. Claro. Algún lugar lindo, algún bosquecito que obviamente siempre se encuentra. Bueno, la Argentina realmente es un país magnífico, tiene paisajes de todo tipo, color y tamaño, así que imagino las ganas de recorrer esos lugares, sobre todo que yendo propio, Verónica, no una cosa es ir con un tour o hacer contratar un paquete, pero esta forma de conocer nuestro queridísimo y hermoso país es fantástico, porque ustedes van a tener la libertad de ir a los lugares donde realmente, de hablar con la gente, imagino, cuando lleguen, propia del lugar, que les vayan indicando cuáles son, tal vez, esos lugares, inclusive a veces escondidos, ¿viste? Que lo saben solamente los que son del lugar. Sí, tal cual, esa es la idea, ir viendo la variedad que hay acá en el país, ¿no? Claro. La cultura en general es muy variada acá en el país. Así y los paisajes también, hay todo. Hay montañas, hay lagos, hay llanura, todo. Lo que quieras lo encontrás en el país. Sí. Y tienen un lugar ya que han dicho, mirá, acá tenemos que ir, no conocemos, sí o sí tenemos que llegar acá. Varios, varios lugares. A ver, hay unos. Las cataratas, por ejemplo, claro. El Valle de la Luna, el Aconcagua, todos esos lugares son como el Cerro de los Siete Colores. Mira. Ah, claro. Mira. Sí, sí. Imagino que van a ir cargando fotos de esta aventura, por llamarla de alguna forma, en sus redes sociales. Exactamente, sí, todo lo vamos subiendo por ahí. Muy bien. Empezamos a subir algunas cositas. ¿Cuáles son? En Instagram es rumbo.incierto. Viajando en R12. Muy, muy descriptivo. Claro, está claro en el título, listo, ya está, ahí está. Tal cual. Y en Facebook es Rumbo Incierto. Rumbo Incierto. En Facebook también. Muy bien, bueno, ¿salen a las 5 de la tarde, dijiste? No pusimos horario, pero sí, hoy a la tarde. Hoy a la tarde, acomodan todo. Ah, qué emoción, o sea que estamos ya en la antesala de organizar todo, que siempre en último momento hay cosas que terminan uno corriendo, pero bueno, qué maravilla. Exactamente, sí, tratar de seguir a todos los familiares, que son un montón, tenemos una familia re grande y wow. Queremos mirá. Verlos hoy. ¿Y cómo dijiste, pelota? Pelota es la perrita, sí. ¿Y? ¿Está ansiosa, no? Sí, ella también se quiere subir al auto. Claro, exactamente. Claro. Okay, ¿sabe obviamente. Los paisajes por donde va a andar pelota? Qué bárbaro, qué maravilla. Bien, Vero y David, le queremos agradecer, nos llamó la atención, sí. Porque no es común esto. Uh-huh. Sí sabemos de mucha gente que anda haciendo este tipo de cosas. La primera, por lo menos, que yo escucho en un Renault 12, ¿no? Sí. Break. Sí. Siempre hablamos de motorhome, claro. Cosas más armadas, pero claro. En un Renault 12... Por lo menos yo es la primera vez que escucho que se animen a hacer este tipo de cosas. Seguiremos por redes sociales toda la travesía. Sí, sí. Y los esperamos a la vuelta. ¿Cuándo piensan volver? No tenemos ninguna fecha de regreso. Ajá, pero sería bueno estar en las fiestas, digo, acá en Tandil. Diciembre. Y no sabemos. Quizás sí, quizás no sabemos. Por ahí te llamamos, che, ¿dónde andas? Estamos en Ecuador. Ah, la flauta, claro. Mirá el Renault 12. Claro. ¿Cómo aguanta? Nunca se sabe. David, un abrazo grande, con cuidado en la ruta, sobre todo en los terrenos que no se conocen. Y Vero, bueno, que les vaya lindo. Sí, que disfruten mucho. Muchas gracias.